El diario de Cuartel. Elena Gené y Fernando Blasco. Días 10 y 10 minutos de la mañana, bienvenidos a este viernes 14 de octubre. Fernando Blasco, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Elena. Bueno, un viernes donde yo creo que lo que es noticia es el Rosario de Cristal, que ha tenido unas críticas, bueno, fabulosas. Dicen que ha sido uno de los momentos de este Pilar 2011 por la bella estampa que pues hacían todos los cofrades pasando por cerca del Pilar, por el entorno del Ebro. Así que, como la cofradía de Cuarte de Huerva también iba a ir, por cierto, a la que estamos escuchando en este toque de este mismo año 2011, hemos llamado a uno de sus integrantes, antiguo trabajador del ayuntamiento, Jesús Lara. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días. Bueno, te escuchamos con un poquito de cobertura, te has debido de meter en el trastero justo cuando te hemos llamado. Oye, Jesús, te queríamos preguntar qué tal fue la presencia de Cuarte de Huerva en este Rosario de Cristal, ¿cómo lo vivisteis? Pues bueno, pues muy bien, muy bien. Además este año con el nuevo recorrido pues ha sido... Uy, Jesús, no sé si podríamos tener algún lugar de donde estés, donde se te pudiera escuchar mejor con un poquito más de cobertura, porque tenemos algún problema para escucharte. A ver. Ahí, perfecto. Ahora. Vale. Pues sí, fue extraordinario porque cada año pues el grupo nuestro es más numeroso. Uh-huh. Entonces, bueno, pues este año, pues ya es conocido, salimos con la parroquia de San Pedro Apóstol de Gersa de Ebro. Y en total pues íbamos unos 35 o 40 personas. Fue extraordinario. ¿Todos bajo el estandarte de la cofradía de Cuarte de Huerva? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, pues salíamos a las 8 menos cuarto, porque lo que más largo se hace es la espera. Sí, porque van organizando. Casi una hora, ¿no? Porque quedasteis a las 7 y 5. Sí, a las 7 y 5 tenemos que estar ahí. Uh-huh. Yo los cito a las 7 y 5 para que, bueno, pues estemos todos tranquilos. Uh-huh. Y efectivamente a las 8 menos cuarto salíamos. Y fíjate que a las 9 y 10 terminábamos, o sea que fue hora y media de recorrido. ¿Y cuál fue ese recorrido, Jesús? ¿Por dónde anduvisteis? Pues mira, salíamos por la calle San Jorge, después a San Vicente de Paúl, Coso, y en vez de echarnos a la derecha, la novedad de este año era que nos fuimos hacia la izquierda, es decir, hacia el Coso Bajo. Uh-huh. Entonces llegamos a la Plaza de las Tenerías, al puente de hierro, nos metimos por el puente de hierro y luego dimos la vuelta también por la bajada del puente de hierro. Qué bonito. O sea, lo cogimos y fue extraordinario. Yo diría que incluso emocionante, ¿eh? No, la gente que yo, por desgracia, no tuve la oportunidad de verlo, pero dicen que ese cambio de recorrido le ha hecho todavía más vistoso por otra parte, preciosa procesión del Rosario de Cristal, porque ese reflejo ahí en el Ebro, ¿verdad? Además, con una luna casi llena que teníamos, bueno, pues fue absolutamente fantástico, dice la gente. Sí, sí, estaba, bueno, la luna y al lado, si os dais cuenta estos días, está Marte al lado, Es una pequeña estrellita. ¿Cómo que está Marte? Sí, eso me lo comentó Mariano, sí, que entiende de eso y me dice, mira, ahí está la Luna y Marte. Bueno, pues bien. Bueno, qué mejor compañía, ¿no? Entonces, oye, sí, que el tiempo acompañó además ayer, ¿no? Hacía un buen día, fabuloso. También. Lo que pasa es que hacía más aire que otros años. Yo por lo menos la vela la tuve que encender unas 8 o 10 veces. Sí. Y luego, pues, tuvimos que, de vuelta ya por el puente de hierro, pues el aire soplaba un poco más fuerte y tuvimos que ayudarle a Antonio García, que llevaba el estandarte en ese momento, pues ayudándole porque se lo llevaba el aire. el estandarte. Sí, esa zona que está un poco más abierta, que no hay edificios al lado, claro, por el río. Venía por la cuenca, que ¿para qué? Como soplaba el aire. ¿Para qué? Pero bueno, balance positivo, ¿no? Quedaste por supuesto. Y el año que viene lo que quiero hacer es un llamamiento para que... a mí me gustaría que fuera más numeroso el grupo de cuarte. Uh-huh. Y estábamos pensando en poner un autobús. Bueno, pues si cuarte, por ejemplo, no lo podemos llenar, pues le avisaremos a Cadrete, no sé, porque Cadrete también estaba por allí y María de Huerva. Entonces, bueno, pues a ver si podemos hacer un grupo más numeroso. Oye, porque nos bañan las mismas aguas el Huerva, ¿verdad? Efectivamente. Y somos todos ribereños y bueno, pues si no podemos nosotros dar esa imagen de supergrupo, bueno, pues recurrimos también a, como dices, a pueblos de al lado. Bueno. Así que, oye, también, por lo que dices, convocatoria abierta, cualquiera puede ponerse en contacto con la cofradía, ¿verdad? Y demostrar su interés de cara a la Semana Santa, de cara al próximo Rosario de Cristal, que estaréis encantados de recibir a gente. Sí, además ya somos casi veteranos, bueno, llevamos ocho años ya saliendo y bueno. Perfecto. Oye, pues enhorabuena por el trabajo, Jesús, gracias por contárnoslo y cuando tengáis algo que decir, aquí está Cuarta en Onda, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, pues era uno de los sonidos del día, ¿verdad? El que buscábamos, cómo le fue a Cuarte de Huerva en la procesión del Rosario de Cristal, que como nos ha contado, pues fantástico, sin incidencias y con un recorrido extraordinario. Uno de los actos más relevantes en las fiestas del Pilar y que además hunde sus raíces ya en el siglo XIX, fíjate, se ha llovido. Y ahí está también el estandarte, como decías, de nuestra cofradía y la cofradía de Cuarte de Huerva. Bueno, hoy es viernes, tenemos 4 horas de programación en directo hasta las 2, que, bueno, si me permites, ya voy a pedirte que nos acompañes a lo largo de esta mañana y que además te invitamos a que sea una participación activa. Puedes llamar al teléfono 976-46-3792 o bien escribir a cuartenonda@cuartenonda.com. Como todos los días, comenzamos con música.